qué más decir sobre este poema conjetural en la voz del mismísimo Jorge Luis Borges. Pero algo sí podemos decir. Todo el mundo sabe que este escritor, tan escuchado en sus sentencias y dictámenes, como poco leído en sus maravillosas obras, era un profusamente anglófilo, un hombre que, pues, amaba a la rubia Albión y las culturas europeas. Sin embargo, en este poema, como muchas de sus obras, podemos encontrar algo interesante. Borges dice: yo, don Narciso Francisco de la Prida, que decía ser otro, que era un hombre de dictámenes, de leyes, me encuentro al fin con mi destino sudamericano, muriendo salvajemente. Y si eso no es participar del alma sudamericana, si eso no es comprenderla acabadamente, pues se le parece bastante. Por FM Ciudades, en este diálogo con los grandes escritores, Jorge Luis Borges, y de él, Poema Conjetural.